entrevista. Cara a cara. Del otro lado de la línea. Entrevista. Del otro lado de la línea se encuentra Alejandro Apaolaza, quien es secretario de Turismo de la Municipalidad de San Martín de los Andes. Muy buenos días, Apaolaza. ¿Cómo está? Laura lo saluda. ¿Cómo va? Hola, buen día, Laura. Buen día a todos los oyentes. Muy bien. Bueno, un jueves lluvioso, bien de invierno en la localidad. Ahí leíamos uno de los títulos, bien, nosotras y nosotros por este lado, viendo algunas cosas. Temporada invernal, Alejandro, ¿cómo la están viendo desde el municipio, desde la Secretaría de Turismo? ¿Qué datos hay? ¿Cómo, si bien falta para terminar la temporada invernal, estamos a mediados del mes de agosto? ¿Cómo fueron los primeros meses? Bueno, el primer mes, que es julio, el más alto, resultó bien. Venimos por encima de los últimos años, inclusive los años prepandemia, en cuanto a lo que fue la ocupación y la llegada de turistas a la localidad. Está siendo una buena temporada de esquí, esperemos que de esquí de nieve, ¿no? En general, esperemos que lleguemos a fin de septiembre, bueno, con estas nevadas y las nevadas que se anuncian, seguramente vamos a llegar bien hasta el 30 de septiembre, como se hace todos los años, y se finaliza la temporada de invierno, con récord también en lo que tiene que ver la conectividad aérea, no solamente la cantidad de pasajeros transportados, sino la cantidad de aviones y la suma de la nueva aerolínea, que es Jetmar, que empezó a volar con 3 vuelos en julio, sumó 5 vuelos ahora semanales en agosto, y luego en septiembre vamos a tener uno diario, así que realmente el mercado responde y muy bien a lo que es la oferta de San Martín de los Andes, sino, como te decía, también los vuelos directos de San Pablo a Aerolíneas Argentinas y los vuelos también de Aerolíneas Argentinas que nos unen con Buenos Aires, con Rosario, con Córdoba. Bueno, eso ha hecho que tengamos una afluencia de turismo muy, muy buena, que sigue ahora en agosto, y esperando ya que siga hacia agosto y septiembre, con el inicio que va a estar el Teatrón de Chapelco, y después la semana que sabemos que va a llenarse de turistas amigos del país de Chile. Uh-huh. Alejandro, nombraba recién los vuelos, tanto de aerolíneas como Jetmar, que se suman al arribo acá al aeropuerto Chapelco, Carlos Campos, y bueno, ¿cómo está el aeropuerto? Hubo ahí una dificultad para terminar en la sala de arribos, ¿no? Bueno, eso pasó, tengo entendido con la administración, estamos en contacto todo el tiempo con la administración del aeropuerto, tengo entendido que hubo un problema con la empresa que estaba haciendo las obras, y por eso hay unos atrasos, además de lo que tiene que ver la veda climática, ¿no? Las condiciones adversas al clima que no permiten que se trabaje el tiempo necesario, pero ayer mismo justamente hablábamos y nos comentaban que ya están trabajando a buen tiempo y próximamente se finalizarán las obras y estará listo para todos aquellos vecinos que necesiten viajar y llegar a San Martín de los Andes, o los turistas que vengan a San Martín de los Andes, el sector de arribo preparado y listo para brindar un mejor servicio. Lo desconozco, por eso se lo voy a preguntar. La empresa que está haciendo ahí las remodelaciones en el aeropuerto, en la sala de arribos, ¿es una empresa contratada por el Consejo de Administración del aeropuerto? ¿Es de provincia? ¿Cómo viene la mano? La contratación es desde la provincia, mediante la UPF. Son todas las contrataciones que se realizan normalmente, las contrataciones de obra pública. Tengo entendido que no la contrata directamente la administración de aeropuertos, sino que la provincia misma mediante esta unidad de ejecución que es la UPEF. Bien. Secretaría de Turismo es el lugar donde aquellas que visitan San Martín de los Andes se arriman, preguntan. También, dejan registrado propuestas, quejas y demás, esto a través de los distintos secretarios de turismo, se lo vamos preguntando porque no lo desconocemos y ustedes desde la Secretaría seguramente tienen los datos. ¿Qué es lo que más valoran aquellos y aquellas que vienen para estos lados, Alejandro? De San Martín de los Andes, lo que más valora la gente en los resultados de las encuestas que hacemos cada verano y cada invierno, bueno, además de lo que es el entorno natural, ¿no?, que eso viene aparte, lo que más valora la gente es la calidez con el que San Martín se atiende al turista y el servicio que también se ofrece en nuestra localidad. Pero lo que más ponderan es la gente, la ciudad cuidada en cuanto a las alturas, todo lo que tiene que ver la identidad que tiene en cuanto a las fachadas con piedra y madera, y algo que remarcan y mucho es esto de justamente la calidez y la educación del sanmartinense cuando frenan las esquinas para dejar pasar al peatón y otras cuestiones que nos diferencian de otros centros turísticos del país. Eso es lo más valorado normalmente, lo que sale por lo menos en las encuestas que nosotros hacemos directamente al turista. Está bien, es un dato. Y como le pregunté esto, ¿qué es, cuáles son las quejas o cosas que hay que mejorar y que ustedes reciben ahí en turismo? Bueno, históricamente había dos quejas principales en las encuestas mismas también y lo que recibíamos acá en la oficina de turismo, en el área de informes, cuando la gente viene a visitarnos. En verano las quejas número uno tiene que ver con el estado de los caminos de ripio, las rutas que a veces tienen un poco de mantenimiento, o bien cuando asimismo que estén bien, la gente que no está acostumbrada a transitar el ripio viene y deja sus quejas. Y en el invierno, antiguamente, las quejas estaban por el aeropuerto, que la gente no sabía si podía aterrizar o no en destino, porque no estaba el sistema de aproximación que tenemos hoy en día para nuestro aeropuerto. Eso ya no está más, desapareció de las quejas que registramos nosotros, por fortuna, desde el año 2016, con el desarrollo de el nuevo sistema de aproximación mediante los ingenieros y pilotos de aerolíneas argentinas y las inversiones realizadas por el gobierno de la provincia de Neuquén en el aeropuerto. Eso ya no está más. Y ahora en invierno, lo que está, y durante todo el año en realidad, lo que más está llegando aquí a nuestra oficina y no tanto así en las encuestas de satisfacción, porque las encuestas de satisfacción las hacemos con gente que ya está acá, tiene que ver con el tema de las estafas virtuales con los alojamientos turísticos inexistentes, con toda aquella gente que, por ejemplo, por una diferencia de precio notable, contrata un establecimiento vía Facebook, Instagram o alguna otra vía, y resulta que, bueno, cuando llegan aquí no, el establecimiento mismo no existe, ¿no? Por eso recordar siempre a todos aquellos que quieran hacer una reserva o algo, primero chequear si el establecimiento está habilitado y en la página nuestra, la oficina de turismo, que ahí van a estar todos los establecimientos hoteleros y también aquellas casas y departamentos de alquiler turístico que se encuentran registradas y habilitadas. Claro, esto tiene que ver con lo que le iba a preguntar y les voy a preguntar ahora, que tiene que ver con esto de el control hacia alquileres turísticos no registrados. Esto, bueno, fue dicho por el juez de faltas Sánchez Galarce, ¿no? ¿Y cómo viene con este trabajo para el registro de estos alquileres turísticos no registrados? Bien, ya cada vez hay más gente que se está acercando. Nosotros, junto con el Consejo Deliberante, se realizó la ordenanza que crea el registro de casas y departamentos de alquiler turístico para normalizar y habilitar una oferta que estaba en San Martín de los Andes y en todo el mundo, ingresarla a todo lo que es la habilitación con el objetivo de brindar seguridad física y jurídica al turista. Física porque va a saber que va a estar habilitado, estar contratando un lugar habilitado con las normas de seguridad correspondientes, y jurídica también por el tema este, ¿no?, de evitar las estafas que se realizan y que cada vez están con mucho crecimiento, lamentablemente, a nivel país y a nivel mundial también. Se está trabajando muy bien desde el área de fiscalización y supervisión turística, y la última reunión que tuvimos con el juez de faltas, Sánchez Galarce, fue justamente para empezar con la etapa de lo que es fiscalización electrónica de todos aquellos que tengan un establecimiento y lo estén ofreciendo por cualquier plataforma y no esté habilitado. Bueno, van a recibir la notificación correspondiente y de corresponder también la multa correspondiente. Claro, ahí se entiende cómo es el circuito, ¿no? En este trabajo, ¿se están registrando los aquellos que tienen alquileres turísticos? ¿Esto comenzó o se está comenzando en este momento? ¿Hay algún tiempo en el que aquellos que manejan algún emprendimiento tengan que realizarlo? En realidad, ya deberían todos aquellos que están alquilando o tienen un alquiler turístico temporario, deberían ya estar registrados. El tiempo que daba la ordenanza ya caducó. El tiempo que daba desde que se publica la ordenanza en el boletín oficial hasta que puedan reconjuntar los papeles, iniciar el trámite, eso ya caducó. Por eso se empieza ahora directamente con la etapa de notificación y lo que tiene que ver con las infracciones en caso de corresponderle, ¿no? Así que esos son los tiempos que se manejan. A todos aquellos que tengan un departamento, casa de alquiler turístico, los invitamos a que se acerquen al área de rentas de la municipalidad y licencias comerciales, y ahí se inicia el trámite, le van a contar los papeles necesarios que tienen que traer para poder hacer el registro. Bien, bien. El año, si no mal no recuerdo, en el 2025 se tiene que tratar la concesión del Cerro Chapelco, ahora con Nieves de Chapelco. ¿Eso ustedes lo están viendo desde el gabinete municipal o principalmente desde turismo? Sabemos que es resorte de la provincia, pero está en esta zona y es parte de la oferta turística, podríamos decir, y la atracción en el invierno, el complejo invernal Chapelco. ¿Cómo vienen con esto? ¿Están empezando a ver? Y en esto también está la asunción de el gabinete de Rolando Figueroa, el nuevo gobierno que le va a tocar, ¿no? Trabajar sobre la concesión del Cerro Chapelco. ¿Con esto están hablando con Figueroa? ¿Están viendo cómo va a venir la mano para el 2025? Bueno, Cerro Chapelco es en invierno la atracción principal de San Martín de los Andes. El 57% de todas las personas que llegan consumen el Cerro Chapelco en invierno. No es menor, así que sí, no, nos preocupa el tema. Al ser, como vos decías, resorte provincial, no tenemos mucha injerencia. Sí estamos en contacto con el gobierno actual y también con el gobierno entrante. Todavía no hemos tenido una reunión específica al respecto, pero seguramente va a ser uno de los primeros temas que se toquen cuando sea la asunción de Rolando Figueroa, porque, como te decía, no es un tema que nos atañe. De hecho, el Consejo Deliberante también está atento a esto, porque es un tema que impacta directamente en San Martín de los Andes y en la creación de empleo durante la temporada de invierno. No creo, Paolaza, o desde el gabinete municipal, no sé si es el tema de hablar, ¿no? La injerencia que pueda tener San Martín de los Andes en tal o cual cosa con el Cerro Chapelco. Digo, porque siempre se discute a las puertas de una nueva concesión que San Martín de los Andes queda como afuera, apartada de las decisiones, inclusive de muchas otras cosas que han pasado en estos, no sé cuán, muchísimos años, ¿no? Me acuerdo de Val del Águila, de una cosa, de la otra. Digo, ¿hay posibilidades de con más injerencia tener alguna, vamos a decirlo así, voz y voto con respecto al desarrollo del Cerro Chapelco? Porque es Chapelco, pero también es un montón de otras cosas, como son loteos, son accesibilidades, son el cuidado de las aguas, porque ladera abajo está la comunidad mapuche Curruinca, Pailamenuco, con un montón de problemas a través de los años, pero al mismo tiempo es la transitabilidad, el surcar. Digo, podríamos sacar un montón de ejemplos. ¿En esto se está hablando, se está poniendo algún punto en especial? En realidad son varios temas lo que has tratado, y Chapelco sería uno de ellos, en los cuales vos decís el tema de injerencia tiene que ver con un tema que es de jurisdicción también. Por caso, no solamente Chapelco, que nosotros estamos en contacto con la provincia, hay un resorte que va a ser importante, que es también la consulta previa a la ley informada que se realiza a las comunidades originarias cada vez que se realiza alguna actividad inherente en sus áreas, pero a su vez también la misma injerencia por jurisdicción que tenemos en el caso de Chapelco, que nos interesaría poder tener más, pero eso es una decisión del gobierno de la provincia de Neuquén. Lo mismo lo tenemos con Parque Nacional de Ain, por ejemplo, que lo tenemos empezando las bolacas para allí, ¿no? Todo lo que se hace dentro de parques nacionales no se le consulta a San Martín de los Andes y también impacta directamente en todos los ámbitos que vos estás diciendo, ¿no? Así que es una cuestión un poco más delicada, y de gestiones y de charlas y de información que tenemos que tener como comunidad para saber cómo funciona todo lo que tiene que ver con las gestiones en el ámbito del territorio de San Martín de los Andes. Y cuando hablamos territorio, hablamos fuera de cualquier jurisdicción, ya sea provincial, nacional o municipal. Nosotros tenemos jurisdicción dentro del ejido municipal, pero todas aquellas cosas que pasan en los alrededores nos afectan directamente a San Martín de los Andes. Por eso nosotros habíamos encarado y seguimos trabajando con parques, con provincia, hablando de la territorialidad de uh-huh. las cosas, porque todo afecta a San Martín de los Andes, más allá de que la jurisdicción no sea la propia. Si vamos al caso, todos aquellos loteos que están fuera de ejido de San Martín de los Andes y que se recibe la basura, la gente viene, claro. consume los servicios y uh-huh. demás, ¿no? Uh-huh. Así que son varios temas de los que se está trabajando desde el Consejo de Planificación Estratégica, también desde la Secretaría de Planificación, estos temas para poder ver cómo ir resolviendo con cada una de las jurisdicciones estos temas. A mí me parece, y me parece nomás que es un poco distinto, coincido con lo que dice, pero con parques nacionales y municipalidad sería de estado a estado, ¿no? Cuando hay un privado que tiene la concesión, muchas veces me pongo el pan bajo el brazo y como dijo alguna vez un concesionario del Cerro Chapelco, el gato es mío y hago con el gato lo que quiero en una asamblea municipal, precisamente en la municipalidad, precisamente hablando de esto, ¿no? Como que pasa a ser del ámbito privado al concesionárselo y como que quedamos de espectadores. Ese punto que no es un gris en toda esta negociación. Por eso hacía la diferencia por ahí con parques nacionales, que por ahí de estado a estado es diferente que de estado a privado, ¿no? Y más con la municipalidad que le puede decir, paren un poco. Te falta un poco de información ahí porque también... A ver. Por ejemplo, todos los servicios de parques nacionales no son de parques nacionales, son concesionados. Por el caso de la naviera, uh-huh. por el caso de los campings, todos los servicios que están dentro de parques nacionales también son concesiones. Y la naviera es uno de que nos afecta prácticamente directamente, a nosotros, sí. está aquí en el uh-huh. muelle, ¿no? Salvando la distancia de las estructuras, ¿no? Obviamente, que después ya... lo que tiene que ver con las actitudes de los propietarios y demás, ahí es donde no podemos nosotros hacer un juicio de valor, pero sí lo otro, ¿no? Tener que estar siempre en contacto con los estados. Siempre la relación nuestra va a ser estado a estado. Con el privado no podemos gestionar estas cosas, porque uh-huh. el privado es un concesionario de, en el caso de la naviera de parques, los campings de parques y lo que es el cerro de la provincia. Después el resto de nosotros, de estado a estado, vamos viendo, por ejemplo, cuando tuvimos que tratar el tema de la ruta 19 a Chapelco, no solamente la de la 40, sino por Puente Blanco, sí o sí tuvimos que hablar con Vialidad Provincial y con la provincia de Neuquén, porque no podíamos intervenir con las máquinas municipales, en su caso, por estar fuera de jurisdicción. Uh-huh, uh-huh. A ese límite se llega siempre sí, tarde, sí. ese punto, ¿no? En lo común por ahí me expresé no del todo bien, ¿no? Pero es como que las concesiones no terminan siendo, está bien, para eso están precisamente la tercerización o las concesiones, para que se hagan cargo de esto, pero después en la vuelta, ¿no? Hasta en el control, San Martín de los Andes con el cerro, bueno, está ahí, es más provincia, obviamente. Pero en todo esto, ¿no? ¿Cómo poder reformular? Porque hay que esperar después a que termine la concesión para reformular todas las cosas que no se estarían haciendo bien o que se pueden hacer mucho mejor, ¿no? Por ese lado, ¿no? ¿Cómo hacer algo que sea un poco más fluido y no esperar a que termine una concesión y todo eso? Pero son tiempos de los estados, son los formatos de las concesiones también, ¿no? Sí, totalmente. De hecho, el pliego de concesiones, el pliego original del 87, sí. que todavía no se había cambiado, entonces hay que actualizarlo cuando corresponde, como decís, se tiene que hacer con tiempo antes de que la finalización del contrato se haga, uh-huh. del llamado a licitación. No sabemos todavía, no tenemos información qué es lo que va a pasar con la licitación o no, o la prórroga de la uh-huh. concesión. No tenemos mayores informaciones de lo que sucederá con Chapelco hasta tanto el 2025, que sería dentro de 2 años. Claro. Alejandro, hablábamos del Cerro Chapelco, hablábamos, bueno, Jetmar, que como aerolíneas llega a San Martín de los Andes, se suma a esta temporada en sus frecuencias, y también Aerolíneas Argentinas. Y con esto te quiero preguntar esto de que declaraciones y posturas del candidato Javier Milei a la presidencia de la Nación, que resultara triunfador en las PASO, esto de la privatización de la aerolínea argentina. ¿Cómo lo ven ustedes desde el municipio? ¿Cómo lo ven desde la Secretaría de Turismo? Como municipio no te puedo hablar, eso puedo hablarlo el intendente únicamente. Uh-huh. Desde mi lugar, obviamente tampoco te puedo hablar desde la parte política partidaria, pero puedo hablar desde lo personal, si querés, y las apreciaciones, las declaraciones que hace, habría que ver qué sustento tiene para poder llegar a realizar todo lo que propone, lo que dice que va a hacer. Ya tenemos experiencia y lamentablemente somos un pueblo falto de memoria. El voto del domingo pasado tiene que ver con el hartazgo de la gente, de que siempre lo mismo, si miramos 40 años para atrás, son siempre los mismos cambiándose de puestos y probándose diferentes camisetas, pero no por eso, también por el cambio mismo, tratar de, como quien dice en criollo, pegarse un tiro en las piernas votando políticas neoliberales como la que propone este hombre, ¿no? Uh-huh. Lisa y llanamente ya nos ha pasado el tema de la privatización en la década del 90, ya sabemos cómo fue también, ¿no? Entonces hay que tener muchísimo cuidado y un poco de análisis un poco más profundo al momento de hacer. Yo creo que en las PASO la gente se expresó para que algo cambie, algo debería cambiar, y en octubre se expresará de otra manera. Pero bueno, esto ya excede el ámbito de trabajo de la Secretaría de Turismo, lo que podemos llegar a opinar de la política y sus candidatos. Sí, pero en esto, bueno, la coincidencia ahí con las privatizaciones no nos fue absolutamente nada bien, ni por, podríamos decir, ni por las frecuencias aéreas en tomando aerolíneas, ni por los laburantes, ni por los costos, por un montón de cosas que por ahí no se dicen de los candidatos, la falta de propuestas y fineza, ¿no? Lo que decías recién en esto de qué significa privatizar una aerolínea, la aerolínea de bandera de la República Argentina, qué significaría privatizarla, y bueno, ir viendo qué consecuencias, hilando finito, qué consecuencias puede tener para el turismo precisamente y para la llegada a estos puntos como el aeropuerto Chapelco, por ende a San Martín, bueno, de los Andes, ¿no? Justamente una de las cuestiones y que los candidatos a presidente deberían tener en cuenta, que el único que lo nombró sí fue el señor Milei, pero de manera negativa, porque elimina el Ministerio de Turismo, elimina todo. Eso también, claro. Ninguno tiene una propuesta o habla del turismo en su campaña. Uh-huh. Algo que es llamativo, porque el turismo ha sido, después de la pandemia, una de las actividades que más rápido se pudo recuperar, que dio mayor empleo a los ciudadanos argentinos y que es el turismo la actividad que mejor reparte de manera equitativa los ingresos directamente en la sociedad. Así que ese sí es un llamado de atención que nadie tenga en cuenta en las plataformas de gobiernos posteriores una propuesta de gobierno, ¿no? De turismo, digamos, o que lo mencionen en sus campañas. Vos ves los spots y ninguno habla de turismo. Exactamente, ¿no? Y parece ser esto de la eliminación de, porque no, bueno, sabemos que volviendo a las privatizaciones o a la eliminación de, no, la verdad, tal cual. Alejandro, no sé si usted quiere agregar algo más, decirle algo más a los vecinos y vecinas que están escuchando la radio. Ahora, simplemente agradecerles por recibir al turista en cada temporada. Ahora cada vez más extensa en el año, sabemos que termina el invierno, la primavera continúa hasta el verano con muy buen flujo de turismo, seguir en esta misma vía que sabemos que es el turismo la economía que mueve la localidad, y en ese punto vamos a seguir trabajando, ¿no? Para seguir mejorando San Martín de los Andes, para que lo disfruten los sanmartinenses, pero a su vez el turista que llegue se siente a gusto como hasta ahora. Simplemente un agradecimiento a todos y a disposición, y muchas gracias a ustedes por el espacio. Muchas gracias por su tiempo. Hasta luego. Hasta luego. Cara a cara. Del otro lado de la línea. Entrevista.